nuevo y lo hago para estar contento. Yo quisiera borrar de mi mente tu recuerdo para siempre. Pasado y me hundo en tu recuerdo. Hoy me siento abandonado al ver que tú no has vuelto, no has vuelto. Con la suerte de poderte besar, mamazota, ya que siempre has estado aquí en mi corazón. Desvanecido como el tiempo que algún día vivimos, que juntos compartimos y reímos hoy. Ahora son cenizas que arrasó.